Estos desahucios Bidasoa es una plataforma de colectivos y personas afectadas por la estafa bancaria que buscamos soluciones y alternativas ante el problema de los desahucios. Nos reunimos en el Gasteche de la Casita todos los martes a las 7 de la tarde y estamos disponibles en el teléfono 688-621-311 y en el mail estosdesahuciosvidasoa@gmail.com. Ofrecemos asesoramiento ante las dificultades de pago de las cuotas hipotecarias y apoyo ante el desahucio. Realizamos acciones frente a la estafa de los bancos y cajas. Ejercemos presión ante los poderes públicos y autoridades competentes para la paralización inminente de los desahucios y la dación en pagos.